La delegación de la Unión de Trabajadores Docentes Coreanos en Japón, presidida por Cho Han-ju, presidente de su Presidium Central, acudió el 3 de agosto al Palacio del Sol Kumsusan y rindió homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.